el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de GBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace, como siempre, acompañarles para compartir un rato con ustedes las reflexiones que hemos preparado, como preparamos siempre, de lunes a viernes, a través de esta señal en este espacio, sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hay una mezcolanza de noticias que a veces uno le cuesta saber por dónde le entra. Son muchas, muchas las cosas. Yo, en lo personal, debo aclarar que el programa de hoy va a ser un programa doloroso. Va a ser doloroso para mí, porque tengo que hablar de una gente a la que ya lo que le tengo es lástima, que es de los escuálidos. Y va a ser doloroso por todo lo que vamos a revisar aquí. Había un muchacho allá en bachillerato hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto para que la gente no empiece a sacar cuentas indebidas y a retorcerse ahí el cerebro tratando de precisar la edad de uno, cosa que no se hace porque eso se respeta. Pero en aquel entonces había, no recuerdo en qué año de bachillerato, pero era de los primeros, había un muchacho que hoy es un doctor, un tipo que es un eminente médico, pero en aquel tiempo lo llamaban el solo bobo. Él era un tipo que no tenía el más mínimo sentido del ridículo andar persiguiendo a la muchacha más bonita del colegio. Era una belleza la muchacha, de verdad que eso sí no se le puede negar en cuanto al buen gusto que tenía este amigo. El solo bobo andaba empeñado en que él, tampoco agraciado como era y como sigue siendo, con tan poca gracia, no solo física sino desde el punto de vista del trato, uno sabe que a las muchachas les gusta, pues ellas siempre lo resumen en tres características que tiene que tener el individuo. Ella siempre dice, no, pero él es simpático y además me hace reír, bueno, y es bello. Entonces, en esas tres cosas se resume el tipo ideal para las mujeres, por lo menos las que uno ha conocido en este país. Ellas dicen que tiene que ser inteligente, que tiene que tener muy buen sentido del humor, y que además, si eso es un tipo que está buenísimo, entonces está perfecta la receta para las mujeres. Bueno, el amigo solo bobo no tenía ninguna de esas cualidades. El pobre salió desventajado, definitivamente. Todo el mundo estaba primero que él en las posibilidades, aun siendo también muy disminuidos en las condiciones y en los atributos. Pero todos los demás tenían muchísimo mayores posibilidades de salir anotado con la muchacha bellísima que él. Pero él se empeñaba. Él siempre le decía cosas además que eran insólitas que le dijera a alguien, a otra persona. Como tú no crees que tú y yo debemos ya legalizar esta relación. Y la muchacha, ¿la relación de qué? Me dice, ah, pues salte para allá. Y le mandaba cosas y le traía chocolate y le decía, no, mira, pero es que yo te quiero. Pero es que tú tienes que ser novia mía. Y todo el tiempo en ese llantén. Bueno, la oposición está igualito que el solo bobo. Mira, que despierta, que despierta, que despierta. Pero ¿hasta cuándo le va a decir a la gente que despierta? La gente está despierta hace rato, los que están dormidos son ustedes, viejo. La gente está despierta hace rato. Este país tenía a la población dormida, adormecida, en un letargo ancestral. Y Chávez vino cuando la gente empezó a reventar en un estallido de furia, a dirigir, a encauzar esa fuerza poderosa del pueblo y convertirla en una sociedad movilizada. Y eso es lo que caracteriza a la revolución bolivariana. La revolución bolivariana todavía no tiene una propuesta escrita, acabada, así como el Capital de Marx, por ejemplo. No, está el plan de la patria, que es un plan de gobierno para la transformación de la sociedad. Pero lo que tiene de verdad la revolución es el país movilizado. Y estos tipos no se dan cuenta. Y entonces están despierta. Y la gente está despierta. Los que están dormidos son ustedes, muchachos necios. Resulta que estoy haciendo el comentario porque se fueron 6,5 millones de venezolanos a la playa en Semana Santa. Está establecido, se tabuló, son las cifras oficiales. Está entre todas las bellísimas playas que tiene Venezuela, en la temporada de mayor religiosidad en la ida para la playa que tiene el pueblo venezolano. Porque el venezolano, apenas dice en Semana Santa, piensa en playa, fundamentalmente. Hay uno que otro que va para la iglesia, pero fundamentalmente es la playa. Bueno, se fueron 6,5 millones de venezolanos para la playa. Y por ahí está dando la vuelta en internet una muchacha que se fue con un letrero y se sentó en la parte de atrás, en la tapa de una camioneta, ahí sentada. Ella también fue para la playa, pero ella con el aguaje de un cartelón. Despierte, que no sé qué. ¿Tú crees que la gente estaba dormida en la playa, pana? La gente estaba rumbeándose la vida. La felicidad que hay en Venezuela se la estaban disfrutando. Porque los países que están en crisis, la gente no va para la playa. Porque no tiene ni dinero con qué ir, ni tiene ganas con qué ir. El país se ha vuelto a ir de vacaciones y hace un mes se fue también de carnaval. Porque este es un país que no es que es bonchón, sino que sabe disfrutar la calidad de vida que ha venido adquiriendo. Y sabe referenciar respecto de la crisis que sucede en el resto del planeta. Donde no hay una sola nación que esté garantizando la estabilidad laboral de su clase trabajadora como se hace en Venezuela constitucionalmente, solo y únicamente porque hay revolución bolivariana. No hay ningún país en el planeta donde se esté incrementando a lo que usted quiera que se incremente, a 10, a 15, a 20, a 30, a 40%, que se incremente el salario anualmente. Pero cualquiera que sea la cifra, es el único país que está incrementando sueldo en el mundo, mientras en el resto del planeta se están disminuyendo, se están recortando, y se están no solo recortando, sino botando a la gente de los trabajos, y terminan suicidados como sucede en Europa cada rato. En Venezuela no hay ninguna crisis, no se lo pueden meter en la cabeza, muchachos cafos de la oposición, no se lo pueden meter en la cabeza. No se dan cuenta lo que significa 6,5 millones de gente que se fue para la playa y que no fueron para ninguna guarimba de esas, de las 4 guarimbas que estuvieron ustedes incendiando, que hasta fueron a la falta de respeto a metérsele a una gente ahí en la iglesia en Chacao. No respetan ni eso, pana. Y creen que es que la gente va a estar con ustedes porque la están obstinando. La gente en la obstinación lo que va es a odiar todo lo que no tenga que ver con Chávez. Es al revés de lo que ustedes están pensando. Ya la gente está harta. La gente los ve como un segmento putrefacto de la realidad venezolana, porque no sirven para nada, sino para crear malestar. Cada vez que se activa la oposición, lo que hace es perturbar la vida del país, dañar, destruir, y ahora con la modalidad de asesinar que tienen, con esa frialdad y esa sabrosura con la que asesinan, para después entonces incrementar unas crucecitas que ponen en unos jardines para dársela de que ellos están conmemorando la muerte de una gente que está cayendo bajo el régimen. Y son ustedes mismos quienes lo están matando. Es lo más grotesco y bochornoso que haya sucedido en lucha alguna, protesta de la que sea, incluso la de los fascistas, incluso la de los libertadores de la patria, cualquier lucha, la cosa más horrenda que se ha dado en cualquier batalla. Es la cosa inmoral, impúdica y baja de andar asesinando gente para después sumarlos y ponerlos entonces en un llantén. No, que los luchadores por los derechos humanos. Ahora sacaron otra vez ahí la gente esta que anda diciendo que ellos son, y que son luchadores de derechos humanos, a sumar otra vez. 41 muertos han caído en no sé qué cosa. Han caído con las guarimbas, pana. ¿Por qué no van y lo señalan como es? No, que los estudiantes asesinados, sácamele la cédula a cada uno de esos cadáveres, por favor. Eso se lo pido al gobierno nacional, que lo ponga en televisión, en cadena nacional, a ver cuál es estudiante. Estamos hartos de esa estafa, pana, nos están haciendo un daño terrible con esa estafa. No hay un solo estudiante en ese poco de muertos. Lo que hay un poco es guarimbero, que están constituidos por una cantidad de sicarios, de paramilitares que vienen de Colombia, que son traídos por la gente de Leopoldo López y María Corina Machado a echar la batida aquí. Y el pueblo se los dice, el pueblo se los reitera, no solo en elecciones, sino en todos los actos de la vida, en todos. Yo estuve hablando el viernes del Festival de Teatro, más de 50.000 personas el viernes ya habían ido a plenar las salas de teatro que están asistiendo al Festival de Teatro de Caracas. Pero ya hoy, con el fin de semana, se triplicó esa cifra y se superó todavía mucho más. Con montajes extraordinarios, con montajes de calidad humano, como voy a hablar en la segunda parte del programa el día de hoy. Pero se les dice además en esa cifra importante que no pueden ocultar, 6,5 millones de venezolanos movilizados y se van para allá con su cara de idiota, de solo bobos, a poner su letrerito en el medio de la playa y la gente los miraba. Pero yo me imagino de verdad el ridículo que estaba haciendo esa gente ahí, la pobre muchacha montada en la camioneta con un letrero. Porque tu indiferencia nos está matando. ¿Cómo que nos está matando? Yo estoy rumbeándome la playa con la familia, con mi sancocho y mi cerveza y cosas, y todo el mundo disfrutando. Y ya que la indiferencia los está matando. Lo que los está matando es la ridiculez tuya, mi amor, que le echaste a perder a un poco gente seguramente ahí a tu alrededor el paseo para la playa con ese letrerito estúpido, hablando de una crisis que no existe de ninguna manera en nuestro país. Eso se los dijo ayer el pueblo. Yo tuve la oportunidad de recorrer no una población ni una urbanización, sino varias, en un recorrido que hice por el centro del país y hacia el sur. Y por más de 15 poblados me llamó la atención que por primera vez en mi vida veo que tienen una mujer como Judas para irlo a quemar. Y me llamaba la atención y veía, y yo decía, bueno, al final saco la cuenta y yo decía, será María Corina. Claro, tenía toda la lógica, pero es que el pueblo va más adelante en la inteligencia de uno. Y yo empecé a verlo y efectivamente había una persistencia que de verdad es espeluznante. Cómo el pueblo estaba tan sincronizado en una misma idea. Es revelador. Es decir, ahí no hay Twitter, ahí no hay cosa que se pase, que diga, mire, ustedes en aquel pueblo pongan tal cosa, en San Casimiro, llamamos de acá de Santa Teresa, vayan allá y pongan. No, eso lo hace la oposición y tal, y entonces pusieron allí en Prado del Este, en Alto Prado y tal, y pusieron a Maduro. Pero el resto de Venezuela quemó a la señora María Corina, y no solo a la señora María Corina, sino que cuando ya yo creía que yo estaba convencido de que era María Corina y veo otra, pero veo con otro tipo de cara, yo digo, oye, esto se la hicieron distinta, no, me paré. Y resulta que los tipos me dicen que era la mamá de Capriles. Entonces yo me sentí mal, porque eso no se hace, porque no, el asunto no es con la, hay que respetar, pues, y yo traté de interceder y de decirle, mira, vamos a respetar, pero no, veo cómo se me quedaron mirando todos, y voy cayendo en cuenta que estoy en el estado Miranda, y entonces reconvengo antes de terminar la frase y digo, bueno, no, bueno, pero ella no es la culpable, pero entonces me frené y sigo viendo que la cara, todos se me quedaban mirando con la muñeca y la mecha para prenderla y el letrero que decía que era la mamá de Capriles, y entonces yo traté de construir la frase de otra manera para no herir susceptibilidades. Y avanzo de todas maneras y bueno, disminuyendo un poco la carga y digo, bueno, no es tan culpa, y veo que tampoco así servía porque, es decir, nadie se movía, se me quedaban viendo a ver si yo terminaba la frase, porque los que me reconocían decían, vamos a esperar que termine a ver qué quiere decir este. Como está de moda que están resurgiendo todavía otra vez por ahí los talibanes del que se venden revolucionarios y le están haciendo más favor a la derecha que el mismo Miguel Enrique Otero y Capriles juntos, con sus declaraciones insensatas que andan haciendo algunos por ahí, pero no voy a hablar de eso, sino que voy a hablar de el problema en el que me metí tratando de exculpar a la mamá de Capriles, que la estaban a punto de quemar, y yo podía interceder con mi palabra orientadora para infundir de ética el proceso y evitar que se diera ahí una situación que raya pues en lo desbordado de los niveles de la sensatez. Y cuando voy a tratar de reconvenir de nuevo la frase para acomodarla un poco más y veo que no se mueve nadie y yo digo, bueno, ella es culpable pero no trate, no joda, quema eso, chico, fue lo que le dije, quémalo completo y ya está, porque ciertamente, o sea, ¿qué va a estar defendiéndole uno a esa gente? Nada. no hay manera de defender. Entonces yo me sumé y le pegué el candelazo también a la cosa. Porque de eso se trata. De que esta gente hay que explicarle con la mayor claridad y vehemencia que este país no ha ido a quemarlos a ellos de verdad, verdad. Porque este país es respetuoso, primero, de lo que es la condición revolucionaria que nos enseñó Chávez. Y segundo, de la disciplina que ha pedido que tengamos en nombre de la consolidación del proyecto revolucionario el presidente Maduro. Es por eso, porque están ustedes echando lavativa y nada más. Única y exclusivamente porque los chavistas están calmados por disciplina, no por temor ni por miedo ninguno. No se van a entender ustedes esa idea. ¿Cómo se les va a explicar? Se les explica por televisión, se les explica por el periódico, se les dice de una manera, se les monta un meeting, se les dice de otra forma, se les quema los muñecos en el día de la quema de Judas y no lo entienden, pana. La gente no está dormida, la gente está despierta, los idiotas son ustedes. Están peor que el solobobo aquel del bachillerato, pendiente de la muchacha, y mira que yo quiero ser tu novio, que yo quiero ser tu novio, que yo quiero... Coño, la muchacha no quiere ser tu novio, ya está. No quieres nada contigo, pana, ni tu modelo neoliberal. No lo entiendes. No quieren saber de ustedes. El pueblo no quiere saber de ustedes y volver a aquellos gobiernos nefastos de Carlos Andrés y de todo eso. Que esos sí eran unos grandes políticos al lado de este poco de mamarracho que tienen ustedes ahora de líderes ahí. Dime tú uno ahí que sea de la estatura de Carlos Andrés o de Rómulo Betancourt. Sácame uno, pues. Y digamos que ese pudiera ser entonces una referencia. Pero sácamelo de verdad. No me vengas con esto de que es un líder Capriles o que es un líder Leopoldo López. Hazme tú el favor. Vamos a respetarnos entre los venezolanos primero que nada. ¿Cómo van a ser esos mamarrachos líderes de nada, chicos? Una gente sin ningún sentido de la moral, de la ética, de la decencia, de lo que hacen es invitar a puras cosas bochornosas, a la concupiscencia, al deterioro y la degradación moral en toda su actuación. Fundados en la corrupción, en el latrocinio, robando a PDVSA y luego con toda la guerra que han montado contra la democracia en Venezuela de todas las formas. Eso es lo que tú llamas liderazgo. Eso es una basofia de la sociedad. Esa gente no tiene en lo más mínimo ni siquiera la estatura de Piñerúa Ordaz, chico. Y eso que Piñerúa era chiquitico. No tienen. Pero por favor entren en cuenta, mi llave. Entren en cuenta. No los quiere Venezuela. No los quiso ni en elección, ni los quieren Guarima, ni los quieren nada. Pana, ustedes no sirven para nada. No aportan nada al país, lo que hacen es buscar odio. Vayan y vean la cantidad de muñecos que quemaron en Venezuela el día de ayer. Si es que no quieren ver la cantidad de millones que se fueron para la playa para no atender las guarimbas de ustedes. El país está harto, pana. El país los odia a fondo, porque ustedes no sirven para nada. Ustedes son una basofia, son repugnantes. Yo voy a hacer una pausa para tomar un poquito de agua y vuelvo, ¿les parece? Vamos a ir entonces al corte que corresponde en este momento y al regreso voy a hablar del Papa Francisco. Ya volvemos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. El Papa pidió por la reconciliación en Venezuela el día de ayer y yo voy a leer algo que él dijo hace ya varias semanas en pocos minutos, pero quiero leer la nota que hace muy bien la página de la casa, la página de YBKE Mundial, en una referencia que hacen a la quema de Judas. Dice: este domingo el pueblo quemó la traición a la patria. La traición a la patria personificada en la extremista de ultraderecha María Corina Machado fue quemada este domingo de resurrección en la tradicional quema de Judas en la parroquia Macarao de Caracas, tras una larga caravana que partió desde La Vega. Los sectores de La Yaguara, Carapita, Tímano y Mamera fueron recorridos por la caravana de motos y carros que pasearon la figura de Machado, quien es una de las principales impulsoras de las acciones de calle planificadas por grupos terroristas que en su afán de generar un golpe de Estado han dejado un saldo de 41 muertes en sectores focalizados pertenecientes a municipios del país donde gobiernan alcaldes opositores. Recopilamos toda la maldad de la derecha y este día la quemamos de manera simbólica. Este año la maldad está representada por María Corina Machado, manifestó el señor Andy Méndez, habitante de Antímano, asistente a la actividad. La diputada Machado es la Judas de 2014, gritaron los asistentes a la tradicional quema de Judas que personifica en diversas personalidades nacionales e internacionales el apóstol que traicionó a Jesús. Esta manifestación cultural y religiosa se expresa en un acto simbólico de justicia popular en contra de quienes son considerados traidores o malas influencias para la sociedad. Con ella también se da fin a la Semana Santa. María Traidora Machado, oigan bien cómo le puso la gente. María Traidora Machado, el pueblo simbólicamente te quema por ser la real representación de la traición a la patria. Se pudo leer en la figura de la vocera de ultraderecha, quien, acotaron, fue quemada por sus públicos llamados a una intervención extranjera en Venezuela. Más nunca volverán los traidores de la patria. Es otro grito que se escuchó por uno de los asistentes a la manifestación política cultural. En otras quemas de Judas, vistas en el recorrido, la figura de Machado estuvo acompañada de otros integrantes de la ultraderecha, confesos en la conspiración contra la democracia venezolana, como Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Debe haber habido mucho de eso, pero fíjense, yo estoy leyendo y aquí están hablando de la Yaguara, Carapita, Antímano y Mamera, y yo no pasé por ahí, yo le estoy hablando, yo estaba por el sur del estado Miranda y yo vi más de 18, 19 poblados y ciudades, y en todas estaban quemando, como les digo, pues a la señora y a la mamá de Capriles. Yo leí esto porque quiero relacionarlo con el artículo que yo había escrito la semana pasada. Ustedes saben, uno tiene que entregar muy temprano cuando hay así un asueto largo, y yo lo había escrito desde hacía varios días, apareció publicado este sábado, este fin de semana, como es regular en la página de opinión de Última Noticia. Y yo les quiero leer aquí el artículo nuestro que salió ahí en esas páginas de Última Noticia este sábado. Se llama De Caifás a la Machado. Y dice, el padecimiento de Cristo, del que nos habla la Biblia, no fue solamente el martirio en la cruz, ni su tortuoso recorrido hacia la cúspide del Gólgota, sino el ensañamiento del que fue objeto por parte del sacerdote supremo de aquel Sanedrín, que vio en la palabra redentora del Hijo de Dios la amenaza a la estabilidad y perduración del judaísmo. Para Caifás, Jesús representaba el quebrantamiento de la institucionalidad y el exterminio incluso de la dominación del Imperio Romano en el hoy denominado Oriente Medio, a cuyos pies se rendían gozosos los judíos, exactamente igual a como se pliegan ahora los vendepatrias de la oposición venezolana al Imperio Norteamericano. Predicar la nueva buena de un promisorio mundo de justicia y de igualdad, en el que se auguraba la redención de los humildes y se castigaba la avaricia de los ricos, tenía que ser para un rastacuero como Caifás uno de los más grandes peligros de su tiempo, y de ahí probablemente su enfermiza obsesión contra el peregrino de los pobres, al que entregó insistente primero a Pilatos, luego a Herodes, y finalmente de nuevo a Pilatos, en la búsqueda de una orden de crucifixión para el proscrito. Hasta el fin de sus días, de Caifás, se entiende, no se sabe con exactitud cuántos, después de aquella cruel injusticia que le costara la vida al Mesías, Caifás se dedicó por entero a la persecución y exterminio de los cristianos y del cristianismo, convencido como estuvo siempre de que defendía la correcta causa de los hombres sobre la tierra. A él se atribuye en el catolicismo la que pudiera ser hoy en día la consigna perfecta para las guarimbas. Entre comillas, conviene que muera uno en vez de toda la nación. Era al parecer lo que decía Caifás para que crucificaran a Cristo. un ensañamiento tan obsesivo como indigno contra un ser humano como no se recuerda a otro en la historia, hasta el arribo de la exdiputada Machado a la vida pública nacional de nuestro país en pleno siglo XXI. Ella deseó con frenesí la muerte de un redentor de los humildes que predicó la palabra de Cristo en su verdadera esencia socialista. Clama por el exterminio de sus seguidores y de sus ideas. Implora al cielo porque las guarimbas acaben de una vez y para siempre con la amenaza que ella teme. Cueste las vidas que le cueste eso al país, y ruega por el retorno de los mercaderes al templo. Perdónala, Señor, aunque ésta sí sabe lo que hace. Es ahí nuestro artículo de Caifás a la Machado, donde nosotros hacemos la contrastación o comparación de afinidades entre aquel pérfido ser que persiguió a Cristo hasta que logró su muerte, y después de ahí en adelante la muerte de los cristianos hasta que él mismo murió, con lo que es exactamente la actitud de esta señora que no puede cargar más demonio dentro del cuerpo porque no es más grande. Casualmente el pueblo lo está leyendo de la misma manera cuando quemó tanto Judas con la figura de ella. Primera vez que vemos que un país como el nuestro, con una tradición tan acendrada de quemar a un Judas, a un hombre, pues, haya quemado a lo largo y ancho del país a una mujer, en este caso al demonio. El Papa Francisco aclara que no hay fuego en el infierno y dice que Adán y Eva no son reales. Estas son las últimas revelaciones que ha dicho el Papa. A través de la humildad, la introspección y la contemplación orante, hemos adquirido una nueva comprensión de ciertos dogmas. La Iglesia ya no cree en un infierno literal donde la gente sufre. Esta doctrina es incompatible con el amor infinito de Dios. Dios no es juez, sino un amigo y un amante de la humanidad. Dios busca no para condenar, sino para abrazar. Al igual que la fábula de Adán y Eva, vemos el infierno como un recurso literario. Oigan bien lo que está diciendo el Papa. ¿Ustedes recuerdan que hace meses, cuando el Papa fue electo, yo, con la mayor convicción y con la que tengo todavía al respecto, dije aquí que me parecía sumamente sospechoso que eligiera, en este tiempo donde el pueblo latinoamericano se está rebelando con una altísima claridad ideológica y política, con la que se está liberando por primera vez desde nuestros orígenes, y que se nombrara un Papa latinoamericano precisamente en este momento, no era del mejor augurio, como muchos celebraron por ahí. Alguna misión particular encontró la Iglesia que tenía, que decidió sacar corriendo al Papa en funciones, que, como se sabe, lo corriente es que, como dicta la norma de la Iglesia, el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, no puede renunciar sino morirse en el cargo. Bueno, Benedicto XVI fue virtualmente sacado en volandas del cargo, pulverizado cual polvo cósmico, donde ya nadie sabe ni siquiera dónde está, ni si existe, ni si no existe, y entonces se impone un Papa latinoamericano. Qué casualidad, ¿no? Pero además empezamos a ver en el hombre que se revela más bondadoso que todos los papas anteriores juntos en la historia contemporánea, y desde Juan XXIII para acá, pasando por Pablo VI y después por Juan Pablo I y Juan Pablo II y todo lo demás, resulta que este es más caritativo que ninguno. Este es un hombre más abnegado, más humilde. No le gustan los lujos, sino que se monta un carrito chiquitico y empieza a marearse mucha gente con el tema de la Iglesia, que ya Chávez había venido manejando con muchísima intensidad y una gran claridad ideológica, como lo hemos comentado aquí en los últimos días. ¿Por qué el Papa aparece diciendo que el infierno no existe, sino que es un recurso literario para colocarlo como una figura en la Biblia? Es un atentado contra el centro, el eje medular de la Iglesia, que es la Biblia. ¿Por qué este Papa dice que no hay infierno, sino que eso es una figura literaria. Y además amplía el asunto de la tolerancia que nunca tuvo la Iglesia con las demás religiones. Recordemos la Inquisición. Nadie podía abjurar del catolicismo, de la religión cristiana, porque era llevado a la hoguera y quemado frente a la gente en la plaza pública si abjuraba de la religión siquiera. ¿Qué no será si profesase alguna otra religión distinta al catolicismo? Hubiera sido espantoso, más allá de la hoguera, lo que le hubiera sucedido. ¿Por qué aparece ahora diciendo todas las religiones son verdaderas? Porque son verdad en los corazones de todos aquellos que creen en ellos. ¿Cómo es esto? El Papa viene ahora a empatar el juego con los judíos y los mahometanos y los budistas y los tibetanos y con todas esas religiones que hay. Resulta que ahora todas las religiones son iguales. ¿No les resulta extraño y sospechoso? Sobre todo en nuestros pueblos, donde estamos hablando, como lo hemos dicho, del verdadero sentido de la cristiandad que nos trajo Chávez, la esencia profundamente socialista de la palabra de Cristo, que castigaba a los ricos en su avaricia y que buscaba la redención de los humildes. Eso no lo explicó, fue Chávez, eso no lo ha explicado ningún cura. Fue Chávez quien vino a explicarnos y a dejarnos claro este tema. ¿Por qué el Papa se pega ahora detrás de la palabra de Chávez y empieza con este guabineo histórico? Todas las religiones son verdaderas porque son verdad en los corazones de todos aquellos que creen en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este Papa viene para tratar de poner orden en lo que Chávez destapó, que fue la fuerza liberadora del espíritu del pueblo. Eso es lo que viene esta gente a controlar. Les leo al cierre de la emisión, para que recordemos todo, la carta que se le descubrió al arzobispo de Caracas, el príncipe de la Iglesia que quedó al desnudo en el año 2009, Curosa Sabino. Él en aquel momento atravesó por una situación en la que prefirió guardar silencio antes que alborotar las cosas, porque hubiera quedado mucho más en evidencia. Lo cierto es que hay un correo que circuló entre su lista de destinatarios que él tiene, de sus contactos a los que le manda siempre correo, y después tuvo que mandar otro diciendo que ratificaba lo que decía el primero, no lo negaba, pero que por favor no lo difundieran, porque podría ser malentendido o malutilizado por los ateos y los comunistas. Y oigan lo que decía, yo lo quiero recordar acá, porque estoy hablando de lo que significa esta declaración del Papa, y quiero ver cómo es que piensa de verdad la cúpula eclesiástica. Oigan lo que decía el correo de nada más y nada menos que el cardenal Urosa Sabino. El Estado tiene que garantizar, esto lo hacen en relación a la aprobación en 2009 de la Ley de Educación en la Asamblea Nacional, la ley revolucionaria que ampliaba los derechos del pueblo para el ejercicio libre y democrático de la religiosidad. El Estado tiene que garantizar, dice la carta, la educación, pero no es su función dirigirla y controlarla. Esta función debe llevarla a una institución civil como la Iglesia Católica, que cuenta con el apoyo y la credibilidad de todos los habitantes del país. Es así como se fundaron nuestra república, por cierto. Es decir, aquí llegaron imponiendo la religión y el que no estuviera sometido al cristianismo era degollado, destruido, destrozado, y así fue como se dio el genocidio que se dio aquí en nuestras tierras con la llegada de los conquistadores. Sigo leyendo la carta de Urosa Sabino. La Iglesia Católica no asume esta función, la de la educación, por capricho o por un afán de lucro. La educación no genera ganancias, y eso está bien, pues no queremos hacer de un servicio social una fuente de riqueza material. No es entonces, como insisten los enemigos de Cristo, que aspiremos a acumular riquezas, sino que, al haber asumido el compromiso cristiano, estamos obligados por mandato a llevar el mensaje de Jesús Redentor al corazón de los venezolanos, de todos los venezolanos. No queremos dedicarnos a la educación de los más privilegiados, dejando a los menos afortunados en las manos de un Estado ateo y comunista. Óiganlo bien. Creo que la Iglesia debe asumir la educación de ambos grupos como única forma de garantizar la paz social y el desarrollo del país. Educar y formar en el amor a Dios a todos los venezolanos es nuestra misión, pero pretender hacerlo de la forma desordenada que predican algunos hermanos, bien intencionados pero carentes de visión, sería contraproducente. Y oigan la visión correcta que él dice que tiene él. La educación debe ser igual, pero separada. Una frase muy poco popular, pero muy cierta. Los hijos, óiganlo por favor esto, los hijos de familia pudiente, llamados a ir a las universidades y más tarde tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública, deben ser educados para alcanzar estos fines y asumir su responsabilidad social de la forma más responsable y cristiana. Los niños que por su origen socioeconómico tienen desventajas, es decir, los pobres, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia, en la modestia y sobre todo en el mensaje cristiano del amor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es de perverso el planteamiento de esta gente? Ellos están para educar a los hijos de los ricos para que sean los dirigentes de la sociedad y a los hijos de los pobres para que obedezcan a esos dirigentes ricos de la sociedad, es decir, la perpetuación del modelo burgués de sociedad, que es la que ellos conciben como correcta, que no tiene un cipote que ver con lo que dijo Cristo en función de la redención de los humildes. Es la distorsión completamente, diametralmente opuesta a lo que estaba planteando Cristo, lo que estos tipos tienen en la cabeza. La Iglesia Católica, cierra ya la carta que estoy leyendo de esta manera, la Iglesia Católica debe oponerse a todo intento de homogeneizar la educación básica, porque esto solo nos llevará al caos y a la guerra entre hermanos. Los niños de los estratos más pobres querrán acceder a las mismas posiciones que sus compañeros más afortunados, creándose la inconformidad y alimentándose la envidia. Los de los estratos superiores perderán motivación para estudiar y alcanzar el éxito. Con una educación talla única, lo que crearemos es una nación de envidiosos y conformistas. ¿Te das cuenta? Ese es el cardenal. Ese es el representante del representante de Dios en la tierra. Es decir, él es el que está en la misma empresa de buscar la desmovilización de la sociedad, que es lo que ha impedido que avancen los guarimberos, que avance la derecha, que avance el fascismo que esta gente está instrumentando contra nuestra sociedad, contra nuestra democracia, contra nuestro bienestar, contra nuestros hijos. Ellos no han podido avanzar porque el pueblo está organizado, y el pueblo está organizado en torno a una idea que Chávez nos trajo. Chávez organizó al pueblo y empezó un proceso que continúa a Maduro con todo el esfuerzo y toda la entrega que ni siquiera los atorrantes ultraizquierdosos que andan por ahí podrán desmerecer en modo alguno, de tal tamaño que es la tenacidad y la entrega que está teniendo nuestro presidente para salvar, profundizar y avanzar el proyecto chavista, el proyecto de soberanía, de patria que nos legó el comandante Chávez. Por eso es que hoy dije que íbamos a tener un programa triste, porque nos referimos, por una parte, a una gente que de verdad da lástima, que son los cuatro gatos que quedan de guarimberos por ahí, aupados, auspiciados por los alcaldes golpistas que ellos mismos eligieron, pero por otro lado, un programa con la mayor felicidad. Mañana continuaré hablando de la maravilla que ha sido este fin de semana para los chavistas, para el pueblo, para los revolucionarios, para el país que mayoritariamente quiere repudiar con todas las acciones cotidianas que lleven a cabo la violencia que los grupetes fascistas nos quieren imponer. Entonces es una dualidad. Por ello sí nos celebramos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Me despido hasta una nueva oportunidad. Chao.